Estos son los titulares del viernes 26 de abril. Según medios israelíes, han finalizado los preparativos para la ofensiva terrestre en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Irán mostró a nuestra emisora los tipos de armas que afirma haber empleado en su ataque a Israel este mes. Demandan a la filial japonesa de Meta por no verificar la autenticidad de anuncios en sus redes sociales. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Un medio de comunicación israelí informa de que las fuerzas del país han completado los preparativos para llevar a cabo una operación terrestre en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde se refugian alrededor de 1.200.000 personas. Israel está dispuesto a poner en marcha el operativo como parte de sus esfuerzos por destruir completamente a Hamás, a pesar de las preocupaciones de otros países. El influyente medio de comunicación de Israel, Haaretz, informó el jueves de que el ejército del país ha comunicado al gobierno de la finalización de sus preparativos. Fuerzas israelíes apostadas anteriormente en el norte y el centro de la Franja de Gaza habrían sido trasladadas al sur. Según el informe, el gobierno decidirá la fecha del operativo. El jueves, el ejército israelí prosiguió con sus ataques aéreos en toda la franja. Las autoridades sanitarias del territorio comunicaron que hasta el momento han muerto 34.305 personas. Según la agencia Haaretz, el operativo terrestre comenzará después de evacuar a los residentes y llevará varias semanas trasladar a la población de Rafah a otros lugares. Estados Unidos ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la posible ofensiva terrestre. Egipto, que tiene frontera con la ciudad de Rafah, ha advertido de que podría provocar una situación catastrófica. Irán mostró a nuestra emisora los tipos de armas que, según afirma, utilizó en su ataque masivo con misiles y drones a Israel este mes. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica permitió el jueves a la NHK acceder a unas instalaciones a las afueras de Teherán, donde se exhibían misiles y drones de producción nacional. El general de brigada, Ali Balali, a cargo de las instalaciones, indicó que entre las armas utilizadas en el ataque se hallaban misiles balísticos EMAD, misiles de crucero PAVE y drones suicidas Shahed 136. El EMAD tiene un alcance de 1.700 kilómetros, mientras que el Shahed 136 es capaz de volar más de 2.000 kilómetros. Balali señaló que Irán había adoptado una estrategia limitada para el ataque y que no había empleado su misil más moderno a fin de evitar que la situación empeorara. Agregó que la estrategia de Irán era disuadir a Israel de atacar el territorio iraní. El experto en desarrollo de misiles advirtió que si Israel emprende una guerra a gran escala con Irán, verá una escena mucho más aterradora, algo que ni siquiera podría imaginar. Balali enfatizó que lo ideal sería que Israel no cometa más errores y que Irán logre sus objetivos mediante la disuasión sin disparar otro misil. Teherán lanzó un ataque con misiles y drones contra Israel el 13 y el 14 de abril en represalia por una ofensiva mortal a la embajada de Irán en Siria el 1 del mismo mes. Un presunto ataque de represalia israelí provocó explosiones en la región central de Irán el 19 de abril. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Cuatro víctimas de estafas de impostores han demandado a la filial japonesa de Meta, el gigante estadounidense de las tecnologías de la información, por daños y perjuicios, alegando que la empresa gestora de Facebook e Instagram no ha verificado la autenticidad de anuncios en sus redes sociales. Los cuatro demandantes, que tienen entre 40 y 69 años, presentaron la demanda ante el Tribunal de Distrito de Kobe el jueves. Sostienen que les sustrajeron dinero después de haber sido invitados a realizar inversiones a través de anuncios falsos en línea, donde aparecían fotos de inversores famosos, entre ellos el empresario Maezawa Yusaku. Los demandantes alegan que Meta está obligada a examinar el contenido de los anuncios en sus redes sociales para evitar daños inesperados a los usuarios de las plataformas. Afirman que la empresa fue negligente. Los cuatro exigen un total de 23 millones de yenes, unos 148 mil dólares, en compensación por parte de Facebook Japan, la filial japonesa de Meta. La demanda se produce cuando están aumentando los casos de fraude en anuncios de redes sociales de quienes se hacen pasar por celebridades. Los abogados de los querellantes indican que la demanda parece ser la primera en Japón que intenta responsabilizar a la gestora de una plataforma por tales estafas. Nuestra emisora se puso en contacto con Facebook Japan, pero esta se negó a comentar sobre casos individuales. China prevé enviar una pareja de pandas gigantes en régimen de alquiler a un parque zoológico de España en un aparente intento de estabilizar las relaciones con las naciones europeas. La agencia estatal china de noticias Xinhua comunica que los pandas gigantes, macho y hembra, ambos nacidos en 2020, han estado en la base de investigación de cría de pandas gigantes de Chengdu, en la provincia de Sichuan. Según Xinhua, se prevé que los dos animales partan de Chengdu el lunes rumbo a un zoológico de Madrid, la capital de España. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirma que ha participado activamente en conversaciones sobre posibles arrendamientos de este animal a varios zoológicos de Estados Unidos y Austria. China ha arrendado pandas gigantes a otras naciones como símbolo de amistad y herramienta para profundizar las relaciones bilaterales en la llamada diplomacia del panda. En los últimos años, ejemplares en Estados Unidos, Reino Unido y Japón han regresado a China. Según observadores, el empeoramiento de las relaciones de China con esos países puede haber provocado el estancamiento de las conversaciones sobre nuevos arrendamientos para los pandas. Sostienen que el gigante asiático pretende utilizar la diplomacia del panda para estabilizar sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, que intenta reducir su excesiva dependencia de la economía china. Y en fútbol, Japón se impuso este jueves a Qatar por 4-2 en la prórroga de un partido de los cuartos de final de la Copa Asiática Sub-23, con lo que está a una sola victoria de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París. La Copa Asiática Sub-23, que se disputa en Qatar, es también la fase de clasificación asiática para las Olimpiadas de la capital francesa. Un lugar emblemático en el distrito Tokiota de Shibuya ha vuelto a abrir sus puertas tras una renovación. Tsutaya, que se halla justo enfrente del famoso cruce de Shibuya, realizó un preestreno antes de su reapertura el jueves. Las instalaciones originales abrieron en el año 2000 como un lugar para alquilar CDs y DVDs, así como para comprar libros. La empresa gestora las cerró en octubre del año pasado para realizar una renovación a gran escala. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.